Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. A ver, le vamos a pedir que nos bajen un poquitito el retorno acá. Ahí está, gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, queridos oyentes? Bueno, estamos nuevamente acá con nuestro queridísimo programa Sin Expensas, este programa que está dedicado íntegramente al tema de la administración de consorcios, a esta noble y en algunos casos muchas veces difícil profesión que nuclea a los administradores de consorcios. Dicho esto, y agradeciendo después de un tiempo de no estar al aire, hubo algunos problemas con la antena de la radio y después algunos otros problemas profesionales y de puesta al aire del programa, volvemos a estar nuevamente con nuestros queridos oyentes en este espacio que creemos que puede serles de utilidad en cuanto a las temáticas que se van desarrollando a lo largo del programa. Bueno, dicho esto, me gustaría puntualizar respecto de la importancia del futuro del administrador de consorcios. Me parece que frente a esta noble profesión que tenemos los administradores de consorcios, creo que es importante resaltar cuál es el futuro que nuestra profesión, o cuál es el futuro que uno avizora respecto de nuestra profesión. Y en ese sentido, me parece que dependerá única y exclusivamente de los administradores de consorcios, de las cámaras que nos nuclean, de la sociedad que demande otro tipo de administradores. Pero en ese sentido, me parece que es importante resaltar que no podemos dejar pasar por alto la calificación profesional que tenemos que tener los administradores de fincas, como dicen en España, los administradores de consorcios, en cuanto a que se nos valore, en cuanto a que se nos reconozcan como profesionales en el tema. Y eso me parece que va a estar dado pura y exclusivamente por lo que nosotros hagamos a lo largo de nuestra gestión, a lo largo de nuestra profesión. Tendrá que ver con cuánto nos profesionalicemos, con cuán cerca estemos de nuestros clientes, con la satisfacción que puedan tener nuestros clientes respecto de nuestra gestión. Y eso no va a ser un problema de la prensa, no va a ser un problema de los consorcistas, va a ser una tarea, un desafío que nos tenemos que imponer los propios administradores de consorcio. Nosotros somos los que tenemos que empujar a la profesión hacia arriba. Nosotros somos los que tenemos que ser cada vez más profesionales. Los propios administradores tenemos que ser los que día a día aceptemos el desafío y el reto de administrar las propiedades que nos confían los consorcistas. Debemos ganarnos la confianza de los consorcistas y en base a eso vamos seguramente a dignificar nuestra tarea, vamos a poder hacer de esta tarea una profesión rentable y seguramente nuestros clientes nos darán con beneplácito la conformidad y el apoyo que en muchos casos hoy es bastante reticente por parte de la sociedad y por parte de los consorcistas. Dicho esto, apelo a mis queridísimos colegas, apelo a las asociaciones de administradores de consorcios a que empujen la profesión para arriba. Esto depende pura y exclusivamente de nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a marcar algunas pautas que tengan que ver con la elección del administrador de su consorcio. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, ahí estaba, un saludo muy grande a Claudio García Rivas, que siempre nos pone estos boletines maravillosos donde están cargados de noticias de actualidad y noticias de último momento, donde tan útil es para todos los que estamos en propiedad horizontal. Así que bueno, mi saludo y mi agradecimiento a Claudio García, que siempre nos nutre de información y de opiniones como para poder trabajar, digamos, sobre estas pautas de administradores de consorcio. Bueno, hace poco salió en un diario respecto de qué debían tener en cuenta los consorcistas para contratar a un administrador. Desde este punto de vista me puse a reflexionar sobre aquellas pautas que son importantes y que muchas veces uno le hace entender a la gente en base a la práctica que uno tiene habitualmente en su profesión, donde por encima de lo legal, que por supuesto que es absolutamente imprescindible que digamos que el administrador esté inscripto en el registro público de administradores, que esté inscripto con su CUIT correspondiente en AFIP, que pague sus impuestos, que tenga una oficina legalmente montada, que tenga personal que trabaje en la administración de consorcios con los aportes y con el, digamos, con las anotaciones que corresponden los distintos organismos. Por supuesto que la idea de lo que vamos a desarrollar hoy no tienen que ver inexorablemente, digamos, con pautas que digamos que escapen a lo legal. Por lo estricto, esto es exactamente lo contrario. Lo legal, eso va de suyo, y por supuesto que es así por parte de, digamos, de los consorcios cuando tienen que seleccionar un administrador para su consorcio. Pero me gustaría darle algunas otras pautas que me parece que son importantes como para que los consorcios puedan tener en cuenta cuando eligen un personal para que administre su consorcio. Dicho esto, me parece que una de las primeras pautas que debería tener en cuenta un consorcio es tener claro cuál es el perfil del edificio. Digo esto porque no es lo mismo, aunque parezca redundante, no es lo mismo un edificio de PH de 5 unidades en 2 plantas sin ascensor que obviamente una torre con amenities y con, digamos, balances mucho más complejos, informes de profesionales mucho más complejos. De manera que esto, por supuesto, que a las claras de cualquier consorcista avezado, es importante, digamos, diferenciar bien el perfil del edificio. Cuando digo esto, me refiero específicamente al perfil no solamente en cuanto a envergadura del edificio en sí. No me refiero específicamente a los servicios centrales que puede tener el consorcio. Me refiero muchas veces en tener en cuenta otras pautas que no tienen que ver necesariamente con eso. Por ejemplo, hay edificios donde ustedes van a notar de que después de 30, 35 años de antigüedad están empezando a tener, diferentes problemáticas referidas a la parte técnica. Los caños terminan con su vida útil, la caldera ya es vieja, el ascensor necesita, digamos, procesos de renovación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, es importante recalcar que el administrador que ustedes requieran para ese consorcio que tiene determinadas problemáticas, tiene que ser un administrador que, además de que tenga determinadas pautas y conocimientos técnicos, también tenga el tiempo disponible como para poder dedicar a ese consorcio en cuanto a visitas más seguidas, en cuanto a control específico de las tareas a desarrollar, en cuanto a hacer reuniones más seguidas, en cuanto a autorizaciones que muchas veces se requieren como para poder llevar adelante los trabajos. Es decir, seguramente el administrador que tome un edificio que tiene determinadas cargas importantes de tareas debe ser un administrador que tenga tiempo. Convengamos de que no es precisamente algo que le sobre a los administradores de consorcio, pero sí es cierto, digamos, que es sumamente importante que el administrador que accede a un edificio que tiene muchas problemáticas de trabajo, producto en muchos casos de edificios que está llegando a su vida útil determinados servicios, me parece que en ese sentido es muy importante que pueda tener en cuenta el consorcio que va a elegir un administrador, que sea un administrador que, además de que tenga conocimientos técnicos, que sea un administrador que tenga disponibilidad como para poder, esto que les comentaba recién, realizar visitas seguidas al edificio, control de trabajos, etcétera, etcétera. Y ahí viene concatenado otra, me parece, pauta que debe tenerse en cuenta cuando se selecciona un personal que pueda desarrollar la gestión de administrador, que es la cercanía que debe tener su oficina al edificio que va a administrar. Todos sabemos, estamos hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos de la problemática que implica muchas veces hacer un recorrido de una punta a la otra de la ciudad de Buenos Aires, y que en muchísimos casos no solamente requiere mucho tiempo, a veces hay dificultades, digamos, de que directamente a veces ni se puede llegar, o en otros casos la dificultad en cuanto al tiempo para llegar, y todo esto seguramente en cuanto a la dificultad de las visitas que va a hacer el administrador al edificio, estarán relacionadas con esta cercanía que muchas veces puede tener el edificio. Esto no necesariamente significa que, digamos, el administrador que está cerca del edificio lo va a visitar más o menos que a otro. Sí es cierto que si el edificio tiene evidentemente una cercanía de la oficina del administrador, va a poder concurrir con mucho más asiduidad y con pérdida de muchísimo menos tiempo como para poder hacer el seguimiento de los trabajos que muchas veces hay que hacer estando cerca del personal. Otro perfil que me parece que es muy importante como para tener en cuenta a la hora de seleccionar un administrador para su consorcio es la prolijidad o el orden administrativo que muchas veces, digamos, tienen que tener las administradoras de consorcios. Y en ese sentido, me parece que es sumamente importante que los consorcistas que van a contratar un administrador de edificio conozcan la oficina del edificio, conozcan la oficina del administrador y conozcan el personal del administrador. Y digamos, pautas como para tener en cuenta, porque les reitero, la oficina en algún punto les va a dar como una noción de prolijidad administrativa, de atención telefónica, de archivo de la documentación correspondiente, y me parece que esto va a repercutir inexorablemente en la posterior gestión del administrador de consorcios. Todos sabemos de la enorme dificultad que muchas veces es tener al día y tener toda la documentación como corresponde de los consorcios. Y en ese sentido, me parece que es muy importante el ordenamiento administrativo que tiene que tener el administrador de consorcios. Hay como una práctica habitual que a veces se recomienda a los consorcistas que están seleccionando el administrador para su edificio, que al azar puedan solicitarle al administrador postulante, que les pueda mostrar cómo es el ordenamiento de sus archivos de la documentación del consorcio. No estamos hablando de aquello que es atinente al administrador del consorcio, estamos hablando en lo que es atinente a la documentación del consorcio, que sí es importante que esté controlada, que esté trabajada, que esté archivada como corresponde, porque esa documentación va a ser invalorable en el momento donde ustedes necesiten requerir y poner énfasis en ver esa documentación, que va a ser lo que va a respaldar un eventual reclamo que el consorcio quiera hacer en caso de que algún trabajo haya quedado en mal estado, en caso de que algún profesional no haya cumplido con su tarea como corresponde, etcétera, etcétera. En ese sentido, el hecho de tener la documentación, por supuesto, ni qué decir, en blanco, como se dice habitualmente, y con las normas que exige la AFIP, en ese sentido me parece que el consorcio puede tener mucha más tranquilidad, puede, recurrir a esta documentación y seguramente va a poder reclamar a quien corresponda por eventualmente un trabajo mal hecho o eventualmente por algún profesional que no ha cumplido con sus funciones como corresponde. De manera que estas pautas que yo les comentaba recién del orden administrativo y conocer la oficina del administrador de consorcio me parece que es muy, muy importante como para que ustedes puedan definir si el administrador que está postulándose para el edificio tiene las características que su edificio está requiriendo. Otro tema que también es importante en cuanto a conocer es el personal con el cual el administrador ese se maneja. Es decir, si tiene personal administrativo, qué características tiene ese personal administrativo, cuál va a ser, el personal que va a atender las llamadas telefónicas de los consorcistas a la vez que requieran determinadas consultas, etcétera, etcétera, de manera que no quede la elección del administrador simplemente en cuanto a la impresión que pudo haberles dado algún colega en una eventual reunión de consorcio o en una eventual reunión con el consejo de administración. Con lo cual, dentro del conocimiento de la oficina, me parece que es importante que el consorcista pueda también conocer al personal que sería quien, atendería eventualmente en caso de ser designado a los consorcistas. Otro tema que también me parece que es sumamente importante es, en algunos casos algunos consorcios lo requieren, es que el administrador pueda, si es que el administrador accede, que le pueda dar dos o tres direcciones de edificios que ya no administra más, de manera que el consorcista que está pretendiendo buscar los servicios de ese administrador pueda ir a estos edificios y pueda eventualmente constatar las pautas por las cuales se lo removió. Digo esto porque me parece que es importante en cuanto a los antecedentes de los administradores de consorcios. Uno nunca debe perder de vista que está manejando dinero, documentación, está manejando una serie de pautas patrimoniales de los consorcistas que me parece que son muy importantes y que ameritan que el consorcista sea quien de alguna manera reclame los antecedentes correspondientes. Y en ese sentido, el hecho de que los administradores podamos dar una lista de dos o tres edificios donde la gente pueda ir a ver por qué ya no administramos más ese edificio, si es que lo hemos administrado, qué tiempo lo hemos administrado, yo creo que eso en algún punto a los consorcistas le da cierta tranquilidad, porque digamos eso significaría de que uno pudo dejar de administrar algún edificio por distintas pautas, pero es muy importante que los consorcistas puedan constatar de que el administrador que están pretendiendo tomar no tenga ningún antecedente de haberse quedado con plata ajena, como se dice muchas veces en la jerga, ¿no? Convengamos de que esto, por supuesto, es una ínfima cantidad de colegas, por suerte, pero como muchas veces decimos, a veces pagan justos por pecadores, y en ese sentido me parece que cuando el consorcista más antecedentes pueda tener en cuanto a la elección del administrador que va a tener, me parece que es importante. Y en ese sentido, que el administrador pueda suministrarle indistintamente algunos edificios que ya no administra más, seguramente a los consorcistas le va a dar la tranquilidad, que no sé si después van a ir a averiguar o no los antecedentes, esa es otra historia. Pero me parece que en ese sentido, la apertura que puede tener un administrador dando estos datos, que si quieren pudiera corroborarlos, me parece que ya de hecho es una pauta que los consorcistas pueden tener en cuenta. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir analizando, digamos, estas pautas que me parece que son importantes que los consorcistas puedan tener en cuenta a la hora de seleccionar un administrador para su consorcio. Ya volvemos. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4-521-0075, 4-587-2065. Bueno, aquí estamos nuevamente al aire en este programa de consorcios sin expensas. Estábamos analizando recién las pautas de selección de un administrador de consorcios y me gustaría, si les parece, comentarles un poquitito algunos temas que después vamos a seguir avanzando sobre el tema de la selección del personal, pero me parece que es importante poder contar con esta información que nos hace llegar Claudio García en su boletín de Pequeñas Noticias, donde existe el Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal, organizó una conferencia de prensa que contó con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En ese sentido, dice la referida nota, que las entidades presididas por el doctor Osvaldo Lois y Alicia Jiménez realizaron un llamamiento a toda la población que vive en consorcios para que hagan llegar al Defensor del Pueblo de la Nación su adhesión a la propuesta de incluir en el anteproyecto de ley cuatro conceptos que consideran imprescindibles, que ellos son la inviolabilidad de los consorcios, la obligatoriedad de asistir a las asambleas, la creación de un sistema arbitral para dirimir conflictos y la posibilidad de que los propietarios puedan modificar el reglamento en edificios nuevos. Respecto de esto, es importante que puedan entrar, si quieren, a la página de www.pequenasnoticias.com.ar, puedan ver esto, y si quieren también pueden suscribirse a la propuesta realizada por la CODEP, que es lo que le decía recién, el Comité de Defensa de la Propiedad Horizontal, que pueden entrar a la página de www.ligadeconsorcistas.org o a www.ucra.org.ar. Esas son las páginas de las dos instituciones que representa el doctor Osvaldo Loisi y la señora Alicia Jiménez, que son quienes están, digamos, comandando, por decir de alguna manera, esta propuesta de pedir y hacer un llamamiento a toda la población que vive en consorcios para hacer llegar estas defensas que pueden ser para los consorcios en base a estas cuatro propuestas que ellos hacen. Bueno, dicho esto, vamos a seguir comentándole desde la práctica profesional que muchas veces uno tiene en el desarrollo de la tarea, cuáles son aquellas cosas que creemos que son importantes como para que el consorcista tenga en cuenta cuando tiene que contratar a un administrador de consorcio. Todo lo que son las tareas inherentes al administrador de consorcios están en los reglamentos de copropiedad en general, están en la ley 3254, están en el Código Civil, etcétera, etcétera, pero lo que estamos tratando acá va por fuera de esto, como les comentaba al principio del bloque. Algo que me parece que muchas veces los consorcistas no tienen muy en cuenta es el tema de cuán hábil, cuánta capacidad tiene la administración que van a contratar en el tema de la comunicación. Y me parece que esto es fundamental porque tener una buena comunicación, no solamente con el administrador, sino con la administración en general, es muy, pero muy importante porque tengamos en cuenta que lo que hace un administrador de consorcios básicamente es resolver conflictos. Yo muchas veces lo digo en broma y lo digo en serio, pero el 95% de las veces que suena el teléfono en una administración de consorcios es un conflicto en puerta. Es muy raro que algún consorcista llame para decir: señor administrador, lo queremos felicitar por su buena gestión y porque las expensas son baratas. No suele pasar eso. En general, los consorcistas llaman preocupados, en muchos casos, por problemáticas que han tenido en cañerías, porque hay que pintarle el techo, porque la calefacción es muy alta, porque la calefacción es muy baja, porque se rompió una cañería de calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cada vez que entra algún llamado a la administración de consorcios o entra algún mail, que después le vamos a desarrollar un parrafito aparte, cada vez que entra alguno de estos mensajes, estamos hablando específicamente de un conflicto en puerta. Y ahí me parece que se inicia esto que yo les comentaba recién de el proceso de comunicación sumamente importante que tiene que haber entre el cliente, léase consorcio, léase consorcista, y el administrador de consorcio. En cuanto al tema de comunicación, algo que me parece que es muy importante es aquella capacidad que puede tener el administrador de poder resolver un conflicto. Mínimamente lo que exige, lo que requiere cualquier proceso de comunicación es que el administrador tenga, digamos, sus orejas predispuestas a escuchar el reclamo que le están haciendo desde, digamos, el lugar de cliente del consorcio. Y en ese sentido, muchas veces los administradores, que en muchos casos es entendible, porque convengamos esto, ¿no?, de que uno permanentemente tiene que atender conflictos y que a lo largo del día, sumado conflicto, más conflicto, más conflicto, por supuesto que muchas veces hace que el administrador pueda estar irritado, pueda estar molesto, pueda estar con los nervios un poquitito alterados, y esto hace que el proceso de comunicación tenga ruidos en el medio, como se dice habitualmente. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante de que el consorcista pueda tener en cuenta que el administrador tiene la oreja siempre predispuesta para escucharlos, que es una persona sensata, que es una persona que, digamos, que tiene capacidad como para poder contener la situación. Esto es muy importante, convengamos esto que les decía recién, que muchas veces cuando la gente llama está alterada por la situación que está pasando, y ahí muchas veces está la capacidad del administrador de poder contener la situación, de poder orientar cuál es la situación y los pasos a seguir que hagan que esa situación conflictiva pueda ser encauzada como para, en definitiva, después tener un desarrollo y tener una resolución favorable a los intereses del consorcio, a los intereses de ese consorcista que está con problemáticas y que por eso accede a llamar a la administración. Bueno, me parece que en ese sentido la comunicación que tiene que haber es muy importante. De ahí que me parece que los consorcistas tienen que hacer muchísimo énfasis y tener muchísimo cuidado en que la persona que le va a administrar su edificio tenga buena comunicación. Tenga buena comunicación no significa que hable lindo, no significa que sea verborrágico, no significa que sea, digamos, una persona que permanentemente pretende, digamos, convencer a los consorcistas de que él tiene la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de un administrador que sepa escuchar al consorcista, que pueda encauzar el reclamo que le están haciendo y que pueda muchas veces, digamos que esto también es importante, pueda contener la situación, en muchos casos humanamente. Tengamos en cuenta que muchos consorcistas, cuando llaman a la administración, muchas veces es gente mayor, son abuelos, digamos, hay gente que tiene como otras problemáticas y muchas veces pone muchísimo énfasis en lo que está reclamando y en realidad probablemente no, digamos, la carga emotiva y la intensidad del reclamo muchas veces no está directamente relacionada con la problemática que tiene. Bueno, en ese sentido me parece que el administrador tiene que tener la capacidad de poder escuchar con atención, poder justipreciar, si vale el término, poder acotar realmente la problemática que tiene esa persona que está llamando con muchas veces esta alteración o esta carga o esta angustia que muchas veces puede tener el consorcista y que inexorablemente termina descargándolo en ese llamado que hace a la administración. Bueno, vamos a hacer una cosa, no los quiero aburrir ni cansar. Tengo un par de ideas más como para poder comentarles respecto de las pautas que deberían tenerse en cuenta de acuerdo a nuestro punto de vista para contratar a un administrador. Vamos a escuchar un poquitito de música, nos relajamos un poquitito y cuando volvamos vamos a volver a tocar este tema que es tan interesante para los intereses del consorcio. Bueno, volvemos acá al piso en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Bueno, otra información que me parece que es importante como para darle a los consorcistas, que no sé si les va a gustar mucho, pero nuestro querido amigo Claudio García en su boletín ha expresado lo siguiente, dice: sin quórum el administrador continúa. Bueno, yo les recuerdo que la 3254 había estipulado como norma de que los administradores teníamos, salvo que los reglamentos de copropiedad dijeran otra cosa, teníamos un año de mandato. Antes de transcurrido este periodo debíamos convocar asamblea a tal fin y la asamblea debía expedirse sobre la renovación o no del mandato del administrador. Si se renovaba, continuaba administrando por otro periodo un año más, y si no se le renovaba el mandato, el administrador dejaba de ser quien gestionaba la administración de consorcios y se designaba un administrador nuevo. Bueno, de acuerdo a esta información del Boletín de Pequeñas Noticias, dice específicamente que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, más precisamente el doctor, o mejor dicho, a cargo del doctor Juan Manuel Gallo, habría firmado una nueva disposición, una más, digo yo, que estipula que si en la asamblea de propietarios que debe tratar la renovación del mandato del administrador no se alcanza el quórum de un 50% más uno del total, esto lo digo yo, del total de consorcistas no presentes en la asamblea, del total de consorcistas, se entenderá, reitero, se entenderá que fue tácitamente renovado por el plazo de un año. La mencionada norma aún no ha sido publicada en el boletín oficial. Bueno, esto cambia notoriamente el espíritu de la 3254, que era donde los consorcistas de alguna manera habían tenido cierta ilusión, si vale el término, en cuanto a que si el administrador no, si la gente no estaba de acuerdo con el administrador, no estaba satisfecho con la gestión que cumplía el administrador, en asamblea, por simple mayoría, se podía sacar ese administrador. Bueno, después se aclaró que no, que en realidad se requería un quórum mínimo de un 51% del total de los consorcistas. Bueno, acá hay que ver si el voto de los porcentuales es un voto o una unidad, o si votan de acuerdo al porcentual que tiene cada unidad. Esto lo dice cada reglamento. Pero, volviendo al tema de la disposición, lo que dice la 354 era esto, que transcurrido el plazo de un año, en la asamblea, por simple mayoría, si no estaban de acuerdo, se iba ese administrador y tomaba un administrador nuevo. Bueno, después salió una aclaración respecto de que esto no era así, que en realidad se requiere el 51% del total de los consorcistas presentes en asamblea y que se expidan en función de no renovación del mandato del administrador. Bueno, esto no es así. Aparentemente ahora va a salir esta resolución, que reiteramos, la ha dado Pequeñas Noticias en calidad de primicia. El doctor Juan Manuel Gallo habría firmado esta disposición, donde dice específicamente que si en asamblea no se logró ese 51% del total de los consorcistas, como para sesionar y como para tratar el tema de la renovación del mandato del administrador, tácitamente, automáticamente, el administrador perdura un año más en su cargo. Con lo cual, me parece que esto es una mala noticia para los consorcistas. Bueno, después igualmente vamos a ir desarrollándolo seguramente en otros programas y vamos a ir escuchando a los que tienen, representatividad de los consorcistas, a ver qué les parece esta disposición que acabamos de decir que saldría a la brevedad en cuanto a que la renovación del mandato, reitero, no podría ser tratada si no está el 51% del total, como les decía recién, y en caso de que no se reúna, no habría que llamar a otra asamblea, no habría que volver a tratar el tema. Automáticamente el administrador queda confirmado en su cargo, ratificado su mandato, un año más. Bueno, dicho esto, nos vamos a volver a meter en este último tramo de nuestra primera hora de programa, donde les reitero a la gente que pueden volver a escucharlo. Entran a la página www.consorciostv.com.ar y pueden volver a escuchar no solamente este programa, sino los distintos programas que hemos hecho respecto de consorcios y de propiedad horizontal específicamente. Les comentaba en el inicio de esta hora algunas pautas que creemos que son importantes como para que los consorcistas puedan tener en cuenta a la hora de seleccionar quién va a ser su nuevo administrador, a la hora de contratar un administrador para su consorcio. En este sentido, yo les comentaba recién la importancia de que el administrador sea una persona que maneje bien el tema de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, me gustaría referirme específicamente al tema de los mails, que me parece que los mails han traído muchísimo beneplácito a muchísima gente y a muchísimos administradores, y ha traído dolores de cabeza para algunos que otros administradores de consorcios. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el correo electrónico como tal, y si nosotros pretendemos tener una oficina profesional como tal, me parece que no debemos desconocer no solamente la importancia que tiene Internet y los medios y recibir mails a través de nuestro correo electrónico, sino que además esto que les decía recién, que en muchos administradores ha producido un gran entusiasmo y cree, como es mi caso, que esto, sabiéndolo utilizar, va a ser mucho más competitivo, mucho más moderno y que va a poder transmitir a sus clientes una mejor imagen. Por otro lado, hay otros administradores que no les queda más, que resignarse e incorporar estos medios porque no le queda más remedio. Y hay otros, como también conozco algunos casos, donde directamente no tienen correo electrónico porque dicen, lo mío por supuesto es un chiste, por decirlo de alguna manera, donde dicen que no tienen correo electrónico porque de esa manera evitan menos reclamos de parte de los consorcistas. Ja, ja, ja. Bueno, Dicho esto, respecto de las ventajas y desventajas de los correos electrónicos, me parece que es muy importante que podamos tener en cuenta los administradores los riesgos que pueden tener los correos electrónicos. Y en ese sentido me parece que una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema del control de estos correos electrónicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si no tenemos bien direccionado cómo es el ingreso de ese mail a la administración, quién lo va a leer dentro del personal o dentro del propio administrador, quién lo va a leer, quién lo va a contestar, qué dirección le va a dar a este reclamo que está haciendo el consorcista, me parece que ahí es el primer problema, porque si nosotros no tenemos una derivación como corresponde de ese mail que está ingresando, podemos eventualmente originar una problemática mayor en el sentido de no haber direccionado, no haber canalizado bien este mail que hemos recibido. Dentro de los peligros que además tiene el correo electrónico es que la inmediatez del sistema hace de que se convierta en una exigencia por parte del cliente. Es decir, si te mandé un mail, me tenés que contestar en forma inmediata. Digamos, como que genera esta sensación que muchas veces uno debe aclarar, y vuelvo ahí a la importancia de la comunicación, uno ahí debe aclarar a los consorcistas que el hecho de que pueda, digamos, accederse rápidamente a enviar un mail no quiere decir de que uno inmediatamente pueda tener o la respuesta acertada o el tiempo, digamos, como para poder contestarle. Sí es cierto que no cuesta nada y muchas veces, de hecho, la mayoría de los administradores lo hacemos, es contestar rápidamente ese mail diciendo me voy a ocupar de su tema en 24, 48, 72 horas, le contesto, le doy un panorama, etcétera, etcétera, dependerá del reclamo. Pero sí es cierto que esta inmediatez que produce la llegada del mail, es importante que le aclaremos a los consorcistas de que, digamos, hay temas que requieren determinado procesamiento y que implican que uno no pueda contestar inmediatamente lo que se está solicitando. El otro peligro que muchas veces puede tener el correo electrónico que estamos recibiendo es la dispersión de la información, que es un poco esto que yo les decía recién. Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos varias cuentas de correo electrónico en el despacho y la ven 5 personas distintas, si no tenemos bien organizada la oficina, esos mails puede que, digamos, sean dispersados y no estamos dándole el tratamiento que corresponde. Por otro lado, también dentro de los peligros del correo electrónico, peligros entre comillas, por supuesto, estamos diciendo, es muchas veces la poca o nula supervisión del verdadero tratamiento que se le está dando desde las cuentas de la empresa por parte del personal del despacho. Es decir, muchas veces hay que estar muy consustanciado con el tema del funcionamiento de los correos electrónicos, de manera que uno pueda hacer, digamos, ir haciendo el seguimiento del tratamiento que requería ese mail que ha ingresado. Sí es cierto que me parece que es importante que ahí podemos dar algunas pautas a nuestros queridos colegas como para poder encauzar esto. En principio, una de las digamos de las pautas que muchas veces los entendidos aconsejan es establecer una sola cuenta pública de la empresa, es decir, que los independientemente de cuántos empleados o colaboradores tengamos, haya una única vía de entrada que después sea quien direccione a los distintos internos que puede haber en la empresa y a quien corresponda ese mail, pero que en principio haya una sola entrada, de manera que una persona sea la que entendidamente direccione direcciones de acuerdo a quién tiene que contestar o quién tiene que resolver ese mail. Y lo otro que me parece que es importante es evitar incorporar la dirección del correo electrónico en los formularios de información a los clientes. Por ejemplo, en los balances, cartas de comunicación, etcétera, etcétera, de manera que el consorcista sepa que tiene una única vía de entrada, que es esa que aconsejaba recién, que fuera una única vía de entrada. Bueno, esto que me parece que es sumamente atinado también hace a la comunicación del administrador, a la buena comunicación que tiene que tener el administrador con sus clientes, de manera que podamos resolver la problemática que tiene el consorcista rápidamente, claramente, transparentemente. Bueno, En ese sentido, otro de los puntos que también, nos quedan 7 minutos, otro de los puntos, digo, para llegar a las 5 de la tarde, que va a ser y se va a cumplir nuestra primera hora de programa, dos puntitos más que me gustaría no dejar de comunicarles. Una es esto que le decía recién respecto de la resolución de los conflictos que muchas veces los administradores tenemos que hacer y que es básico en nuestra profesión. Me parece que es importante que los consorcistas que van a eventualmente contratar a ese profesional puedan solicitarle cuál sería un proceder habitual del administrador, reitero, que está siendo entrevistado como para contratar, cuál sería un procedimiento habitual frente a una situación puntual. Por ejemplo, vamos a suponer el consorcista de determinado edificio está preocupado porque uno de los problemas que tiene es que el encargado sale a pasear el perro a las 11 de la mañana cuando tendría que estar trabajando, o el problema es que el vecino del quinto B tiene la música a todo volumen a las 4 de la mañana, o hubo una emergencia en un edificio X a determinada hora, ¿y qué hace? Bueno, frente a esto, me parece que es muy importante que puedan escuchar cuál es el proceder de esa administración respecto de estas situaciones conflictivas puntuales que ustedes le puedan solicitar que pueda resolver. Me parece que es importante y le va a dar a ustedes como consorcistas, le va a dar la pauta de que ya, en la formación de ese administrador pueda haber, procedimientos que se llevan a cabo como para que esa situación conflictiva sea resuelta, eficientemente, sea resuelta económicamente para el consorcio y, de esta manera el consorcio pueda quedar satisfecho con esta resolución. Escuchen mucho más de lo que hablen. Tiene que ser la administración y el administrador quien sea quien comente cuál es la forma de desarrollar su trabajo. Digo esto porque suele pasar que muchas veces en las entrevistas uno lo nota que lo que habitualmente hacen los consorcistas es contar los problemas que tiene el consorcio, contar situaciones puntuales, y en ese sentido, si bien es cierto que es importante que el administrador entrante pueda tener una noción de lo que va con lo que se va a encontrar una vez hecha la propuesta y tenida la designación correspondiente, me parece que más que contar la situación, me parece que lo que tiene que hacer los consorcistas es preguntar cuáles van a ser los procedimientos del administrador frente a determinadas situaciones complejas que pueda tener el consorcio. Y por último, me gustaría puntualizar dos temas. Uno cortito. Respecto en cuanto al dinero del consorcio, por supuesto que lo aconsejable es que el dinero del consorcio esté en una cuenta de consorcio. En este sentido, también después le vamos a leer otra novedad que Pequeñas Noticias ha sacado en su boletín, pero sin irnos del tema, es importante que el dinero del consorcio pueda estar en una cuenta bancaria en caso de que sea realmente importante el monto, con mucho más énfasis, creo que ese dinero no debería estar en manos del administrador, quien puede tener problemas, quien puede eventualmente tener cualquier tipo de situación compleja frente a eso. Me parece que en ese sentido es importante que el dinero del consorcio pueda estar en el banco. Y lo último, antes de cerrar nuestra primera hora de programa, está relacionado con el tema de los honorarios. Es habitual que uno escuche, que uno observe que los consorcistas siempre están dispuestos a pagar la menor cantidad de honorarios posibles. Y esto no está mal, es parte de la oferta y la demanda, es parte, de este espíritu que pueden tener muchos consorcistas de ser muy cuidadosos en las erogaciones del consorcio. Eso está muy bien. Ahora, Tengan en cuenta que un honorario muy bajo induce, no digo que sea siempre así, pero que induce a pensar de que hay alguna situación en el medio que está, digamos, dificultando que la administración solicite un honorario razonable. Digo esto porque algunos pillos, por suerte muy pocos, colegas, cobran honorarios bajos y suelen a veces solicitar, digamos, ingresos poco santos de los proveedores o no santos de el manejo de la cuenta del consorcio o de los fondos del consorcio. Quiere decir que me parece que estén muy atentos a que los honorarios estén relacionados con la gestión del administrador, y también tengan en cuenta que muchas veces 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, que todo es importante por supuesto, pero que muchas veces montos ínfimos a pagar por unidad conllevan a que se seleccione un administrador por los honorarios y no por su capacidad. Y cuando sucede esto, realmente es un dolor de cabeza, porque nos solemos encontrar con que en algunos casos, reitero, una cosa no tiene necesariamente que estar relacionada con la otra. Puede haber honorarios bajos y ser un excelentísimo administrador de consorcio. Pero reitero, observen esto: un administrador capacitado, un administrador que lleve todo en forma legal como corresponde, un administrador que se sienta profesional, que haga cursos de actualización, obviamente no puede tener honorarios ridículos. Con lo cual, me parece que en esto no debería ser foco necesariamente el consorcista. Y sí debería tener en cuenta, además de esto, por supuesto, todo el resto de las situaciones que la gente puede volver a escuchar entrando a nuestra página de www.consorciostv.com.ar. Bueno, me acaba de sonar el toc, se dice, de las 17 horas. Vamos a escuchar las noticias y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre temas de consorcio. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos.